Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Ser parte de este nuevo de este esfuerzo por visibilizar lo que está sucediendo en Gualmapu. Estamos en un proceso bien complejo y estamos indignados, tenemos mucha rabia, pero nos estamos organizando con todo el Neuen porque sabemos que necesitamos que esta violencia pare. Eso, aguante el cadenazo radial por la resistencia y el derecho ancestral mapuche. Un saludo a Radio Curruf, a todos los equipos que están sonando, a todos los equipos que se están moviendo en todos los territorios. Esta es la red de medios de los pueblos y colaboración también con la red de medios libres de Ayala. Este es un enlace en directo que estamos sonando en muy distintas partes y por supuesto que invitamos a la gente a la movilización, a la organización, a la lucha. Por supuesto al cariño entre los piños, porque es súper necesario que partamos desde ahí, desde que nos reconozcamos lo que hemos hecho bien, nos critiquemos lo mal, pero desde el cariño, digo yo, ¿cierto?, para que podamos avanzar. Y considerando también este escenario que hoy en día acá en Valparaíso, debido a la muerte, asesinato de Alejandro Castro, nos tiene a toda la gente aquí con la guata apretada, con la garganta con ganas de gritar. Y bueno, nada, pues con muchas ganas de seguir en realidad luchando, pues seguir organizándonos y logrando hacer lazos para que podamos darle vuelta a esta situación. Sí, pues tiempos de articulación, de focalizar las energías, de ser ordenados, de ser responsables, de cuidar a la compañera, cuidar al compañero. Está poniéndose bastante compleja la cosa, pero nosotros seguimos acá dándole con todo y más que nunca con todo el Neuen, y este cadenazo y los cadenazos en general son una buena ocasión para unirnos, para escucharnos en todos los lugares. De hecho, ahí te cuento más o menos quiénes son las radios que están sonando el cadenazo. Radio Manque, Radio Minga, Radio Latué, Radio Placeres, Radio Parinacota, Radio Inquieta, Vitrina Distópica, Radio 19 de Abril, Radio Curruf, La Huita Ruidosa, me cuesta decir esa, La Huita Ruidosa, Radio Huerquén Curruf, Radio Aucán, Radio Humedales, Radio El Polche, Radio Uwach, Chilhue Radio, Radio Nehuen, Radio Pirata, compañeros de aquí del Valparaíso, Radio FM Antilhue, Radio Las Quenche en San Antonio, Radio Tamara, Frecuencia Liberada, Laboratorio Popular de Medios, Noticias de Abajo, ML, y también Compás, no de radios, pero de medios igual, que hemos estado en distintos encuentros, en distintas organizaciones, como Mapo Express, Medio a Medio, Periódico El Pueblo y Revista Caminando. Así que, bacán, pues estamos dándole toda la fuerza. Cualquier piño y difundiendo la idea, pues siempre desde abajo, desde donde podemos. Esta convocatoria, como decíamos, es por la resistencia y el derecho ancestral mapuche, que tiene todos los cruces también con los pueblos que hoy día también están luchando, que son no mapuche, cierto, que somos amigos huenuy de la gente de allá, que hemos dialogado también con la gente licanantay en el norte y que estamos tratando de hacer esta realidad distinta, pues. Entonces, dale, Anita. Sí, está, no, nos cuentan que quizás está muy fuerte la música de fondo, amigo. Ya, ahí le vamos. Gracias a toda la gente que está apañando ahí con el... con, ¿cómo se llama lo, el rol de quien escucha? Como el que escucha y que te dice, oye, se escucha abajo. No me acuerdo, pero el rol, el mejor rol. Eso es lo bacán. Me están diciendo, oye, se escucha bien. Ya, bacán. Oiga, entonces, sí, mire, vamos a ir y a decir otra cosita. Compañero. Sí, es que tengo la convocatoria a este. Oiga, entonces, mire, vamos a ir y a decir otra cosita. Sí, compañero. Es que tengo la convocatoria a este. Porque este cadenazo realmente no es autónomo, es parte de es como un apoyo, un encuentro por la resistencia y el derecho ancestral mapuche, que en este momento, bueno, y que partió a las 10 de la mañana, se está realizando en Temuco. Entonces, en la convocatoria a este encuentro hay una como un texto que de pronto podríamos compartir, Tinka. Uh-huh, dale. Ya. Quiñe, mediante Putragún, instancia de diálogo y reflexión, hemos llegado a la conclusión de que es necesario realizar un encuentro masivo entre mapuche y simpatizantes de nuestro pueblo. Esto con la firma. Me quedo solito con unas boleadoras, con un cuchillo. Cuando pasó Raúl. De octubre del 2018 en territorio mapuche, el Gulumapu en Temuco, Guarria Meu. Nos están saludando desde distintas radios que ya se están enlazando. Se está enlazando Radio Placeres, ya está arriba Radio Minga en la isla de Quinchao, Curaco de Vélez. Envían un afectuoso saludo también de Radio Tamara. Se están ahí arreglando los mocasines, ¿cierto? El terno, los compañeros y compañeras de Aire Puro, que comienzan a las 12, esta posta también en cadena desde Valparaíso, pero conectados con nosotros desde la marcha. Así que le enviamos un gran saludo a todas las personas que están levantando este gran cadenazo. Dice acá, saludos, estamos desde la Radio Minga, desde la Escuela Superior Campesina Curaco de Vélez y desde la agrupación cultural El Roderno, desde la isla de Quinchao en Chiloé. Así que, miren, estamos sonando en Chiloé y en distintos territorios, pero no queremos dejar pasar también las palabras de distintas personas que ya están en la plaza del hospital y estuvimos hablando ahí con el huerquén de Curarrehue, Simón Crisóstomo Loncopán del Love Trancura, así que vamos a ir con esos audios enseguida. Bueno, su nombre y de qué territorio viene? Simón Crisóstomo Loncopanza y Huelquén del Love Frontura de Curarrehue. Oye, ¿nos podría comentar un poco qué fue lo que los motivó a venir acá a la manifestación de hoy día y también cuáles son sus principales problemáticas? Hoy venía, nos juntamos las comunidades, gran parte de los lobos en resistencia de Curarrehue, para venir a manifestarnos, obviamente, por toda la contingencia que está ocurriendo en el Gualmapu hoy en día, sobre todo con las nuevas leyes, con los nuevos planes que el gobierno quiere impulsar en contra de la voluntad de nuestro pueblo-nación. Por eso nosotros hoy día venimos a manifestarnos, a hacer unidad, a hacer un mensaje y decirle a este gobierno, a este Estado, que seguimos de pie, seguimos luchando en contra de su forma de desarrollo, en contra de su modelo de desarrollo que nos quieren impulsar y nos quieren imponer en nuestros territorios, en nuestros lobos. Los principales problemas que nosotros tenemos arriba son conflicto hidroeléctrico y salmonera. Esos son los que nosotros enfrentamos diariamente, obviamente, y con recuperaciones territoriales también. Pero en su mayoría son proyectos hidroeléctricos que están vulnerando nuestros leufos, nuestros ríos, nuestros sitios sagrados, ceremoniales. Ahí estamos defendiendo y ahí estamos haciendo resistencia, al menos allá en Curarrehue, en la zona allá del Huinculmapu. ¿Cuál es el significado que tiene para ustedes este día, igual que lo motiva igual a levantar la voz por todas las demandas que están levantándose igual en el Huinculmapu, en distintos territorios, igual de la Villayala en general? No, el principal mensaje que nosotros de hoy día es hacer resistencia a Peña y Lamien, porque ya estamos en tiempos muy difíciles, estamos en tiempos donde el enemigo, donde el Huellane-Wen quiere entrar, quiere apoderarse de nuestros lugares, destruir lo poco y nada que nos va quedando como comunidades. Lo principal es conocernos, hacer unidad, hacer Nehuen juntos y volver a nuestros territorios y trabajar en lo local y trabajar en lo chico, en lo pequeño, en la organización interna de las comunidades. Ahí es donde hay que resistir. Hay que resistir no solamente con el tema del Estado, sino resistir frente a nuestras propias debilidades que tenemos como pueblo también. Hacer fuera nuestras diferencias y hacer convergencia en nuestros proyectos políticos que estamos tratando de levantar acá en Gualmapu, en cada territorio, en cada los. ¿Algo que quisiera agregar para las radios que están escuchando en distintos lugares igual? Un mensaje, ¿no? Un mensaje de lucha, de resistencia, de unidad y de ánimo nomás para seguir luchando en cada comunidad, en cada organización, tanto mapuche como no mapuche, que esté luchando y que esté reivindicando sus propios derechos, tanto territoriales como ambientales en este país. Un mensaje también para todos aquellos pueblos de la Yala completo que están luchando y que están parándose hoy en día frente a tanta invasión y frente a tanta destrucción del Winco. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Ahí estaban las palabras del Huerquén del Los Trancura, Simón Crisóstomo Loncopan. Nos vamos con un saludo general, ¿cierto?, a todas las radios que estamos enlazadas en estos momentos a través de la red de Medio de los Pueblos. Enseguida se enlaza la radio Huerquén Curruf del lago Budi. Todavía no tenemos interacción con las demás radios, pero también nos envían saludos desde la radio Nehuen, desde Peña Lolén. Ahí el Caco, el compañero con el Contra Babylon, un programa, ¿cierto?, que se escucha en bastantes radios de la red de Medio de los Pueblos. Vamos con esta continuidad de las radios que estamos enlazadas. Cadenazo radial por la resistencia y el derecho ancestral mapuche, desde la red de medios de los pueblos y en colaboración con la red de medios libres de la Villa Yala, nos enlazamos en directo. Radio Menque, 102.9 FM, Rancagua. Radio Minga, radiominga.org. Isla de Quinchao, Curaco de Vélez. Radio Latué, 93.5 FM, Coyhaique. Radio Placeres, 87.7 FM, Valparaíso. Radio Parinacota, 107.9 FM, Quilicura. Radio Inquieta, radioinquieta.org, Santiago. Vitrina Distópica, distópica.org, Santiago. Radio 19 de Abril, Radio 19 de Abril, Santiago. Radio Curruf, radiocurruf.org, Temuco, Concepción. La Agüita Ruidosa, agüita.numérica.cl, Concepción. Radio Huelquén Curruz, 98.4 FM, Lago Budi. Radio Aucán, 97.5 FM, San Fernando. Radio Humedales, radiohumedales.org, Concepción, Santiago. Radio El Puelche, elpuelche.cl, Panguipulli.

política que en lo que significó realmente para los pueblos originarios fue el saqueo, fue la usurpación, fue el genocidio. Entonces eso ha motivado esta instancia y también el que demos cuenta que hoy día el contexto político actual que ha instaurado el gobierno de la derecha y que ha profundizado también políticas de la concertación, hoy día no sigue con este colonialismo, sigue con esta búsqueda de avasallar también a los pueblos originarios, en este caso al pueblo mapuche también acá que nos ha tocado bien. Entonces la idea también es manifestarse contra eso, decir que no ha cambiado, que esto no ha cambiado, que se sigue hoy día tratando de perpetuar el colonialismo acá en el territorio. Hoy día nosotros como pueblo mapuche somos un pueblo ocupado, por un Estado capitalista que busca enriquecer a ciertos sectores a costa de nuestras comunidades, de nuestra gente y de nuestro territorio. Bueno, contarles también que este espacio se levanta por una coordinación que nace desde las comunidades. Mencionar que aquí no hay ninguna organización que va adelante, ni ninguna orgánica que tampoco va adelante, menos algo institucional, sino esto se levanta desde las comunidades y se viene trabajando hace varios meses a través de varios según que se han hecho. Y como comentaba mi peña acá, la idea es poder, esto nace como con la idea de poder dar una respuesta también mediática, una respuesta a nivel de pueblo, ante esta lógica que han mantenido estos los últimos gobiernos de querer ocultar y callar y negar, digamos, las justas demandas y las justas luchas que se están dando en los territorios. Entonces el sentido igual es poder de visibilizar esa problemática, visibilizar esa lucha y dar una respuesta a nivel de pueblo, que básicamente se resume en varios puntos. Por una parte también es dar una respuesta, creo que un tema elemental es dar una respuesta a la propuesta del cambio de la ley que viene trabajando el gobierno, que sabemos que eso va de la mano también con el plan Impulso que viene como a fortalecer la lógica empresarial. Y por eso los puntos que convocan son esos, también plantear que no estamos de acuerdo, que ya basta, digamos, de saqueo en nuestro territorio en manos de proyectos extractivistas. Se plantea también que se va a mantener la lucha por la devolución de nuestras tierras, también por una infancia libre y sin represión. En ese sentido, plantear que ya no estamos también en contra de la estrategia militares del pueblo de Chile, no queremos más militarización en Gualmapu, y también por la libertad de todos los prisioneros políticos que esta semana, ¿no es cierto?, se dio también condena, creo que es importante mencionarlo también a los peñi del caso Lucinger Macay, donde se viene a validar, digamos, esta forma de reprimir a los dirigentes mapuches a través de pruebas falsas, a través de la tortura, ¿no es cierto?, validando estas prácticas que vienen de la época de la dictadura. Y también mencionar igual lo que está pasando ahora con los dirigentes, digamos, del pueblo trabajador, también del pueblo que se consiente, que se levanta y que están haciendo también desaparecer y o incluso ocupando, dando muerte incluso también a los dirigentes que se están levantando en distintos territorios. Entonces la idea es poder dar una respuesta a nivel mediático al gobierno, recordarle que estamos aquí, que seguimos luchando, que seguimos resistiendo, que seguimos trabajando por la defensa y la recuperación del territorio, por la reconstrucción del pueblo, avanzar hacia la liberación de nuestros territorios y dar el mensaje también a la ciudadanía, por recordarle que este es territorio mapuche y que las comunidades siguen en sus procesos. Durante la tarde, ¿qué es lo que va a haber en la feria? ¿Tú nos puedes comentar? Bueno, este encuentro comienza con una marcha que se va a iniciar ahora unos minutos más y luego termina en la Feria Pinto con un acto político-cultural donde van a haber algunas expresiones artísticas, musicales de algunos territorios y también van a tener voz, en este caso, los territorios que han convocado a través de su representante, autoridades ancestrales, mapuche, huelquén y también dirigentes. Así es que esto continúa. Como te digo, recuerdo, vamos a iniciar esta marcha y luego terminamos en Feria Pinto entonces con ese acto político-cultural. Chalto. Tú nos dices...

Algunos dicen que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, correr, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender, como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos. Estamos nuevamente en este cadenazo desde Radio Curruf. Nosotros y nosotras éramos los encargados y encargadas de dar el inicio en este cadenazo. Luego, desde las 12, desde Valparaíso, Radio Placeres comienza con programa Aire Puro, un clásico de la Placeres y también de todas las radios que retransmiten este programón, incluida Radio Curruf, los martes a las 11 de la mañana. Estamos en conversaciones con las personas ahí en la plaza del hospital. Nos dicen que en breve momento nos están mandando más reportes. Queremos también adelantar que habrá audiencia en el caso de Brandon Hernández Cuentecol, este joven menor de edad en ese entonces, el 2016, cuando fue baleado por la espalda por el carabinero Cristian Rivera Silva, que se ha escabullido en innumerables ocasiones para evadir la justicia, digamos, chilena, donde se estaría nuevamente convocando una audiencia en Coyipulli, y tenemos apoyo de parte y colaboración de Radio Humedales ahí con nuestra compañera Tania. Así que nos vamos con distintas manifestaciones de apoyo, desde organizaciones de mujeres hasta audiencia y convocando a esta audiencia en Coyipulli. Escúchelo usted mismo, usted misma, acá en este cadenazo. Hola compañeras, compañeros y compañeres, soy Betsabe Carrasco, abogada de la Defensoría Popular, y les hago una invitación. El día 25 de octubre a las 11 horas se va a realizar la audiencia de preparación de juicio oral en el Juzgado de Garantía de Coyipulli por las agresiones que recibió Brandon Hernández Cuentecol, que es un joven mapuche que fue baleado por la espalda por un paco de fuerzas especiales en las afueras de su casa. Esa es la invitación, por una infancia libre y sin represión en el Walmart. Somos Línea Aborto Libre, colectivo de lesbianas y feministas por el derecho al aborto. Queremos apoyar por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Invitamos a todas las mujeres lesbianas feministas que quieran acompañar este 25 de octubre a las 11 a.m. en el Tribunal de Coyipulli, a la Lamiana de Cuentecol, para la audiencia de preparación de juicio por el caso de Brandon Cuentecol, joven mapuche baleado por la espalda a manos de la policía asesina y racista del Estado chileno. Estamos de vuelta en este cadenazo. Ahí escuchábamos a la compañera abogada Betsabe Carrasco en apoyo a Brandon Hernández Cuentecol, y ya lo decía ella y también junto a la línea Aborto, este próximo 25 de octubre en la ciudad de Coyipulli, en el juzgado de Coyipulli, una nueva audiencia para ver el caso de este joven baleado. Y bueno, que no se habla en los noticieros centrales con la misma algarabía que se ha hablado por parte del alcalde Alessandri y distintos medios con este video ahí en el Instituto Nacional Barros Aranas, Barro Arana, en Santiago, producto de el par de patadas que le pegaron en la cabeza a un carabinero, versus la histórica violencia que ha tenido esta institución en territorio mapuche, en distintas marchas, ahora en Quintero, y la verdad es que es de un descaro tremendo lo que está sucediendo. Este lobby político, los medios de comunicación oficiales del servicio, porque nosotros también somos medios de comunicación, pero somos medios de comunicación libres, autónomos, independientes, comunitarios, como quieran llamarle. No somos medios oficialistas o medios de gobierno, medios de alguna empresa, etcétera, o con algún interés político, económico, como son los medios oficiales estos días, Megavisión, Chilevisión, Canal 13, exponiendo este video en redes sociales y a través de sus distintas señales de estas patadas que se le pegaban a un carabinero, sin mostrar momentos previos o momentos posteriores a la represión de ese día. Así que lo que estamos denunciando en estos momentos acá es un lobby político para la aprobación de este proyecto de ley Aula Segura, que expulsa y criminaliza a estudiantes con sentido y espíritu en el currículum del ministerio, el desarrollo del espíritu crítico, etcétera, en las mismas pruebas estandarizadas. Bueno, acá tenemos algo que es del siglo pasado, que es expulsar a estudiantes por pensar distinto. Vamos con una canción antes de pasar con el audio que nos están enviando del hermano del lonco Facundo Jones Wallah, que fue extraditado hace aproximadamente 2 semanas a la cárcel de Valdivia, desde Puelmapu, desde la cárcel de Esquel hasta la cárcel Llancagüe, en cárcel empresa de Valdivia. Fernando Jones Wallah se hace presente en esta convocatoria porque no hay fronteras cuando hablamos de territorio mapuche, del Gualmapu, sino que son ficciones creadas por los estados y por los criollos y la élite chilena y argentina. Y ellos también son contribuyentes en la perpetuidad de esta colonización y de esta invasión, tanto con la campaña del desierto como con la pacificación, la mal llamada pacificación, porque es una invasión, como decía la Lamien Daniela Milleleo en esa canción, al territorio mapuche. Vamos con una canción, Ya no les creemos. Los cabros en Santiago, las cabras en los distintos liceos, ya no les creen. Que el sistema te tortura cuando quieres ir en dirección contraria. Se te han quitado las ganas. Quieres papá o mamá, que no quieres dramas, pero cuacua que no llora, no mama. Por un mejor mañana, hermano, hermana, para los que amas. Extender tus alas, encender tu llama, impactar tu vida cotidiana. Un mundo nuevo te llama. Un mundo nuevo te llama. No, no, no, no. La cara tú me quieres ver. Ey, oh no, no, no. No voy a confiar en ti otra vez. No, no, no, no, no. La cara tú me quieres ver. Ey, oh no, no, no. No voy a confiar en ti otra vez, no. No, no, no, no, no. No soy un payaso más de tu circo. Oye, se te olvidó que ya crecimos y que no creo en tus mitos. No soy un payaso más de tu circo. Oye, se hasta el pito que ya crecimos y que no creo en tus mitos. A nosotros no nos da miedo la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Volvemos, estamos a 5 minutos ya de que comience Aire Puro, así que nos vamos a ir rápidamente. Tenemos saludos que se nos están quedando. Las palabras del hermano de Facundo Jones Guala, Fernando Jones Guala, acá en la plaza del hospital. Minutos antes nos dicen que todavía no comienza esta marcha, minutos antes de que comience este gran encuentro, marcha, cierto, recorrido por las calles de Temuco. Vamos con ese audio a ver qué nos tiene que comunicar en este cadenazo. Ya, estamos aquí con Fernando Jones Guala, quien es hermano del loco Facundo Jones Guala. Hoy día llegaron acá con Mario Peña y Lamián de Valdivia, que están ahí acompañando también el proceso. Peña, ¿nos podría comentar un poco? Bueno, saludar igual a la gente que está escuchando este cadenazo radial a través de distintas radios libres de distintos territorios. ¿Cuál es la situación que están viviendo ustedes hoy día como familia del Lonco? ¿Cómo se encuentra él? Si es que lo han visto dentro de la cárcel, ¿cómo es su situación judicial hoy día? Y también igual contarle un poco a la gente qué es lo que está pasando en el Puel Mapu, que últimamente se ha visto bien complicada la situación en distintas comunidades. Mari, ¿cómo está? Porque chica de Cutuy, tu Fachi Sungu, Inche Fernando Jones Guala Pinguén, Puel Mapu, Ñicupán, Fallantu, Acun, tu Fachi Mapu Meu, Temuco, Barria Meu, Acun, Tañi Sungu, Ka, Pu, Filke, Los Queche, Ñi Sungu, Mongoleika, Puel Mapu Meu, Willy Mapu Meu, Feichi Mapu Meu, Filke, Los Queche, Ka, Filke, Reimá, Chipayen, Quiñe, Cusao, Taín, Mapu Meu, Incatuita in Mapu, Huelu Mai Incatule Pain Tain Tain Mapuche Mongen, Nor Mongen, Feichi Kuifi Mongen, Feichi Kuifi Kimun, Com Tain Kuifi Cheyem, Eleteu, Com Wal Mapu Meu. Fenga fa shantu akui tu fa akui chi sungu chaltu mai komta imun al kutui tu fa chi sungu. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Fernando Jones Guala, vengo del territorio de Puel Mapu. Hoy en día, bueno, llegamos a este territorio, venimos a visibilizar la situación del Lonco Facundo Jones Guala, perseguido por el Estado argentino y el Estado chileno. Y bueno, a contarles más o menos la situación que se vive en el Puel Mapu. Primero, bueno, contarles el por qué el Lonco está detenido en Añileu Fumapumeu. Él estuvo en el territorio de Pilmaitén, llegó por una necesidad de llevar adelante un tratamiento de un lahuentún con la medicina propia de nuestro pueblo en su condición de Lonco. Todos sabemos que nuestras autoridades ancestrales al momento de levantarse deben pasar por un tratamiento específico, y ese tratamiento el que estaba buscando el Lonco. Y en esas circunstancias, en el medio de toda esta persecución que estaban sufriendo las comunidades de Pimaiquén por oponerse a las hidroeléctricas que quieren inundar principalmente el espacio sagrado de Ñemapu Quintuante, en esas circunstancias es que el Lonco fue detenido junto con las demás personas, el Alamien Millaray Huichalaf, el Machitito Cañulef, entre otros Peñi, que estaban en la casa, también otros en proceso de la Huentún, habían ido a buscar la Huen. Y bueno, es desde ese día que fue sometido a este montaje político-judicial y bueno, también tenemos que decir mediático. Bueno, él estuvo sufriendo la prisión en ese periodo que le estoy contando, hasta que, bueno, el Lonco se vio obligado a cruzar para el Puel Mapu, pidiéndole permiso solamente a Tain Kufi Quechayén, Tain Yen Mapune,

pero la vamos a subir luego, vamos a subir estos audios, vamos a subir los audios del cadenazo, así que no se preocupen. Bueno, prácticamente lo mismo que sucede acá, persecución, cierto, espionaje, tortura, lo supimos en el caso Luxinger Macay, lo sabemos en el caso Luxinger Macay con el caso de José Perolino Huinca. En el caso de Facundo también habría sido torturada una persona, estarían agentes policiales, digamos, procesados por esto, ¿cierto? Al igual que hay una querella acá en contra de los detectives de Policía de Investigaciones, Vilches y Leiro, que habrían sacado esta declaración bajo tortura de José Perolino Huinca, en lo que se afirma este fallo que fue ratificado este pasado 10 de octubre vergonzosamente por la Corte Suprema en Santiago. Bueno, es lamentable, Facundo ahora se encuentra en la cárcel de Valdivia. Sabemos que Radio Watch en el 90.1 FM se está enlazando a esta transmisión. Esperamos que el Lonco pueda haber escuchado a su hermano y se haya roto un poco el aislamiento. Si no, de todas maneras le vamos a hacer llegar el audio de esta transmisión al Lonco Facundo Yonekuala. Seguimos conectados acá, estamos esperando que se nos enlace aire puro en este cadenazo radial por la resistencia y el derecho ancestral mapuche. Nos llegan saludos, enseguida los compartimos con ustedes. En el marco de la movilización por la resistencia y derecho ancestral de los pueblos originarios. Hola, soy Desna desde Radio Minga. Enviamos un gran saludo a este cadenazo radial al cual estamos entrelazados. Valoramos mucho este esfuerzo para transmitir la resistencia y la defensa de los derechos ancestrales. Un gran abrazo. Hola, soy Raquel Vergara y desde la Escuela Superior Campesina queremos brindar un saludo a las transmisiones radiales por la resistencia de los derechos ancestrales. Un abrazo desde el territorio de Quinchao, Chiloé. Ahí nos llegaban los saludos desde la Escuela Superior Campesina Radio Minga en cadena, ahí en Curaco de Vélez, en la isla de Quinchao. Nos estamos aquí comunicando con los Aire Puro. En breve momento van a comenzar desde el puerto de Valparaíso, enlazados en cadena. Vamos con un tema musical, nos vamos a ir. Tengo acá varias música, o tenemos más audio. Al parecer tenemos más audios que nos llegan. Vamos con el Huerquén de Pilmaiquén, en estos momentos aquí en Radio Curruf. ¿Su nombre y su territorio, de dónde viene? Rubén Cañío, de Pilmaiquén. Mamá y Monco Aino, Nicheta Rubén Alén Cañío Vín, el roble más como tal Cupaninche, Nicheta Huerquén, Ñe Los Pilmaiquén. Bueno, nosotros igual lo decidimos acompañar en esta marcha como instancia de unión entre el pueblo mapuche para manifestarlo por lo que hoy está pasando acá en el territorio mapuche. Todos los allanamientos, el comando jungla, el plan Araucanía, que no solamente se implanta acá, sino que se está implantando en todo el territorio mapuche. Hoy día podemos ver desde más al sur cómo se reprime hoy día las marchas, los movimientos, las agrupaciones, las redes de apoyo al pueblo mapuche. Y también en las comunidades, cómo está avanzando esto y cómo está perjudicando también y cómo va a perjudicar en el futuro a nuestro pueblo, a nuestras comunidades. ¿Se lo pudiera comentar quizás un poquito de las principales problemáticas que se han dado en el territorio de Pilmaiquén con el tema de los proyectos de inversión y también la presión política que han debido enfrentar quizás muchos dirigentes y personas de allá, dueños también Bueno, de partida nosotros logramos parar el proyecto, pero aún así no se ha logrado que se desista el proyecto, porque aparte que el proyecto está detenido, las empresas, que es la empresa noruega Statkraft, sigue trabajando en los territorios, sigue vinculándose con ciertos grupos que son funcionales al Estado. Hace poco inauguraron una sucursal en la ciudad de Osorno. Entonces igual nosotros es preocupante esto como territorio, porque están invadiendo. O sea, la empresa quiere imponerse en el territorio de nosotros. Y desde ahí generar toda la destrucción que hoy día está generando en nuestras comunidades. Están llegando piscicultura, están llegando hidroeléctrica, que en esto es lo que se maneja las empresas noruegas como Marine Harbor, otras empresas que igual dependen, que son de propiedad de la estatal noruega Statkraft, están en territorio mapuche. Están interviniendo las comunidades, están dividiendo las comunidades, y es preocupante eso. Pero nosotros como territorio lo estamos organizando, estamos reafirmando nuestra base, nuestras comunidades, para estar atentos, para estar alertas y expulsar estas empresas de nuestro territorio, estos proyectos. Porque no solamente un proyecto es el que se quiere instalar, sino son dos, tres. Entonces es preocupante de cómo el Estado hoy día se vincula con las empresas para saquear nuestro territorio, para hacer desaparecer nuestros lugares sagrados. Cabe decir también que nosotros vivimos rodeados de latifundio por los colonos alemanes, grandes extensiones de fondo. Nosotros vivimos en nuestras reservas, en nuestra reducción, en los títulos de Merced. Pero a pesar de eso, nosotros seguimos haciendo guillatún, seguimos organizando a nuestra gente y, bueno, acompañando también todos los distintos procesos que se llevan a cabo en las comunidades. Este es el mismo caso del Peña y Facundo Yones Guala, que está recluido en la cárcel de alta seguridad de Yancagua, en Valdivia. El Peña, como lo habrá mencionado su vocero, el Peña llegó por temas de la UEN. Ahí estaban las palabras de este huerquén del territorio de Pilmaiken. Bueno, por nuestra parte, desde acá de Radio Curruf, nos estamos despidiendo. Saludamos a todas las radios que están en cadena en estos momentos. Hasta luego, Peucayán. Limpio. Bueno, esta marcha iba dirigida solamente exigiendo justicia para mi hijo Brandon, en donde un carabinero de este estado le produjo un disparo intencionalmente. Por la resistencia y el derecho ancestral mapuche. Cadenazo radial. Estás escuchando un cadenazo radial de la Red de Medios de los Pueblos. Súmate al cadenazo radial de la Red de Medios de los Pueblos. Red de Medios de los Pueblos.

sola lucha nuestra, de nuestra mente, de nuestro corazón y de todo nuestro ser. Nuestra libertad. Muy importante, porque quiere decir que ya nos estamos acercando al final del proceso en total. Ya en esta audiencia el fiscal presenta la acusación, los creyentes particulares también presentan la acusación, se determinan las pruebas y al final se dicta una como resolución que se llama auto de apertura. Y lo que pasa con el auto de apertura es que queda todo preparado para que ya sea el juicio oral propiamente, que lo vea alguien distinto al juez de garantía. Entonces, es súper importante lo que va a pasar en esta audiencia, porque en gran parte lo que pasa en el juicio oral depende de cómo quede autorizado, por decirlo de alguna forma, en esta audiencia. Y bueno, es importante para tanto estos juicios, como nos enseñaba, le pedía la PAME, importante ver cómo la forma en que se imparte la justicia, la forma en que actúan los fiscales en el Ministerio Público, es totalmente distinta cuando el mapuche es la víctima a cuando el mapuche es imputado. Entonces, esperemos que esta no sea la ocasión, pues, esperemos que esta no sea la ocasión, y si no es, bueno, hay que estar atento para ver cómo podemos ir apoyando y haciendo saber que lo que está sucediendo es injusto. Estamos en el cadenazo radial en apoyo a la actividad que en este momento está ocurriendo en Guadalajara. Estamos haciendo todas las peripecias que siempre tenemos de hacer para que se escuche bien. Y también estábamos también visibilizando que lo que está pasando en Guanajuato también tiene que ver con lo que está pasando en todo el país a propósito de los distintos conflictos asociados al extractivismo, en cómo en algún momento el dinero que aportan las industrias, las empresas, pasó a ser más importante que la vida, que la cultura, que nuestros pueblos originarios. Y bueno, es un proceso que inició hace mucho tiempo, que inició desde la colonización, para que nos veamos que el patriarcado también tuvo un rol importante en esto. Sabemos que empezó mucho antes incluso, pero ahora está mostrando muchas consecuencias terribles, negativas, muchas consecuencias que no queremos, que tienen que ver con nuestros niños enfermos, con nuestros niños intoxicados, con nuestros niños encarcelados, que tiene que ver con proyectos que solo apuntan a intensificar este modelo. Así es que son tiempos para estar unidos, y la propuesta de este cadenazo es hacerlo por los aires, para estar ahí entendiendo, aprendiendo y organizándonos para ser parte de la resistencia. En este momento uno no puede estar al margen, hay que hacer algo, hay que moverse, hay que organizarse. Así es que estamos ahí tratando de solucionar algunos problemas técnicos. Yo estoy tratando de rellenar, pero parece que no estábamos sonando muy bien, pero parece que ya lo solucionamos. Estamos ahí ya mejor, sonando mejor, porque se había saturado. Ignoro por qué, solo hice unos chamullos. Y ahora vamos a ir a escuchar un audio que es de Antonio Cariqueo. Y a propósito de la invasión a los pueblos mapuches, ¿cierto? A través de los pinos y los problemas culturales que acarrea. Así que nos vamos con este audio y trataremos de solucionar las cosas. Nos escuchamos. Suelo crear. Suelo cuestionar. Suelo atrever. Suelo organizar. Suelo pensar. Suelo luchar. Suelo campaña luchar. Suelos de Vida. Campaña radial contra la desertificación. Las plantaciones forestales de pino y eucalipto han causado graves daños ecológicos en las comunidades mapuche de la región de la Araucanía, porque ha producido una escasez de agua, también un problema cultural, porque las plantas medicinales, al no tener agua, se han ido secando, las machis ya no encuentran remedio, hay un aumento de las enfermedades. Por otro lado, las plantaciones forestales han sido fumigadas con aviones y de repente los plaguicidas, fumigaciones aéreas pasan, digamos, la línea y repercute también en los pequeños huertos que tienen los peñis en el campo, y eso daña lo que es la fruta, la hortaliza, contamina las aguas, los humedales y todas esas cosas. Antonio Cariqueo es del sector labranza y desde que ha visto los impactos de los monocultivos en su comunidad, ha buscado formas de revertir el destino de desierto seguro que le impone el modelo forestal chileno. El bosque nativo mantiene la humedad, mantiene un equilibrio ecológico, la flora y la fauna se mantienen en forma armónica, los espíritus ancestrales, lugares sagrados se mantienen en paz con la gente y eso mantiene una armonía que es un equilibrio que en estos momentos se está perdiendo tanto en la región de la Araucanía como en otras partes. Antonio Cariqueo actualmente integra la Red de Acción de Derechos Ambientales, RADA, y trabaja en su comunidad para defender el bosque nativo. Campaña Suelos de Vida es un aporte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y la Red Internacional Drainet. Más información www.olca.cl. Somos del Observatorio Mujeres y Medios de Valparaíso y hacemos el llamado a todas las colectivas a estar presentes el día 25 de octubre a las 11 de la mañana en el Tribunal de Coyipulli para la audiencia de preparación del juicio por Brandon Hernández Huentecol. Joven mapuche baleado por la espalda por la policía asesina y racista del Estado chileno. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por la resistencia y el derecho ancestral mapuche. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Y condenando dos personas inocentes, José Tralcal y Luis Tralcal. Son mentiras, esto no es un juicio limpio. Bueno, esta marcha iba dirigida solamente exigiendo justicia para mi hijo Brandon, en donde un carabinero de este estado le produjo un disparo intencionalmente. Por la resistencia y el derecho ancestral mapuche. Cadenazo Radial. Estás escuchando un cadenazo radial de la Red de Medios de los Pueblos. Súmate al cadenazo radial de la Red de Medios de los Pueblos. Red de Medios de los Pueblos. En este aire puro que es parte de la pañe de la radio Placere, al cadenazo radial del que estamos formando parte en este momento. Muchos cariños, abracitos y aguantes a toda la gente que nos está escuchando desde distintas partes de este territorio mal llamado Chile. Y vamos a compartir algunos audios que nos mandaron desde la actividad que se está realizando en Temuco. Vamos a ir escuchándolos juntos para, gracias a la radio, poder saber qué está sucediendo. Primero tenemos un saludito en una radio y luego vamos a escuchar a algunos lamienes que están siendo parte de la manifestación. Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras, aquí desde Radio Tamara, Frecuencia Liberada, en el cadenazo radial por la resistencia mapuche y sus derechos ancestrales. Un abrazo fraternal para todos ustedes y adelante con esta red para romper con la inercia de los medios del sistema, para liberar las comunicaciones y las frecuencias. Adelante, un abrazo grande. Bueno, y ahí escuchábamos un saludo de la radio Tamara. ¿Tú cachai dónde está esa radio, Checho? No me acuerdo, pero lo veo al tiro. Ah, lo vamos a averiguar mientras nosotros pintamos una hojita. Ya, ahora nos vamos a unos audios desde la marcha. De Santiago de Radio Tamara. Y tiene una transmisión, ¿cierto?, que es por web. Así que Radio Tamara, Frecuencia Liberada, construyendoweb.cl/Tamara, ahí la encuentro. Aguante Radio Tamara, cariño, para quienes nos están escuchando desde esa frecuencia. Y ahora vamos a escuchar algunos audios así casi desde hace algunos minutos en Temuco. Lamien, primero que nada, para la gente que está escuchando este cadenazo radial por la resistencia y el derecho ancestral del pueblo mapuche, su nombre y su territorio, ¿de dónde viene usted? ¿A qué organización o comunidad pertenece también? Bueno, Inche Anayao, Kinya Mamay Kunuan Comtani Lamien, Inche Poren Mapuple Kepan. Beyblem Leitani Love, ta Welken Cafe, ta Tabashi Tawan Almabu Pinello, Paymo Cafe, Basantum Lebain, ta Tavamo, Keyu Payal, Beypi Payal, Tamapucha Moñalein, Beymum Lepan. Bueno, primero saludar a todos nuestros lamianes que nos están escuchando en diferentes lugares del Guaymapu, del Puelmapu, del Ablayala, que aquí andan varios lamianes de diferentes territorios del Ablayala. Entonces, saludar a cada uno. Como bien decía, aquí estamos en esta actividad para mostrar hoy día, si bien es cierto, a lo mejor podemos decir de que no tenemos nada que festejar, pero yo digo que sí tenemos que festejar la resistencia del pueblo mapuche, la resistencia de los pueblos originarios, la resistencia de nuestra perseverancia, de nuestra convicción, hoy día pese a de que los estados tienen una política represiva en contra nuestra, ya tenemos no solamente Weishafe asesinados, sino que también encarcelados, tenemos Machi encarcelados, pero sin embargo hoy día nos quieren también condenar políticamente por luchar por defender nuestros territorios ancestrales, y sin embargo hay que decir que hoy día estamos aquí de pie resistiendo, luchando, así como lucharon nuestros antepasados, así como luchó Lefkaru, hoy día estamos luchando nosotros, el día de mañana lucharán nuestros hijos, nuestros nietos, por lo tanto creo que los pueblos nunca van a desaparecer, vamos a seguir existiendo, así que por esa razón hoy día también estamos en esta movilización también, para mostrarnos nosotros como mapuches del Gualmapo, y decir de que el gobierno no nos va a reprimir, no nos va a amedrentar, vamos a seguir siempre de pie. Fei, pentrenne wen, shalto mai, al kutulelo tatuashi nacham, bemieshi, amuleita nacham, amuleita waishan pulamian. Bueno, y ahí estábamos escuchando a la Ana Yao desde la marcha en Temuco, en este encuentro. Nos lo manda el Diego de la Curruf, aguante compa, muchas gracias. Y gracias también a la Namien, que siempre está compartiéndonos su sabiduría. Y ahora vamos a escuchar a otro Namien, que también en la misma marcha, en este mismo día, en el mismo lugar. Pero que nada, Peñi, su nombre, su territorio, y qué fue lo que lo motivó a venir hoy día a la manifestación, cuál es la demanda principal que le gustaría visibilizar hoy día de parte de su propia vivencia acá. Mi nombre es Peñi, lo bien. Juan Carlos Tarcal Piñén, soy del Love Yopeco, Catrileo, estamos acá apoyando la marcha convocada en el 13 de octubre de la Plaza Italia, o sea, la Plaza del Hospital, que vamos a hacer. La principal objetivo de la marcha es hacer un énfasis respecto a la resistencia del pueblo mapuche y del pueblo originario, como se conmemora el día 12 de octubre de la visita del europeo al continente, pero en particular desde el Yopeco Cachileo, que hacemos un recalque en lo que pasó con los peños Luis Tralcal y José Tralcal Coche, condenado a 18 años en el caso Lucía Macay. Y lamentablemente ya se acabaron las instancias nacionales, por lo tanto vamos a acudir a las instancias internacionales y nos daremos cuenta que nuevamente el Estado chileno va a tener que ser sancionado por la Corte Interamericana. Pero hacemos un llamado al pueblo nacional mapuche y también a los pueblos originarios, a los pueblos en resistencia del territorio, a darse cuenta de cómo el Estado y está tratando de utilizar los poderes para separar a la gente y también para finalmente encarcelar a aquellos dirigentes que se levantan en pos de la vida digna del pueblo y también de la recuperación y autodeterminación del mismo. Así que Femte Peña Blamien, y ojalá puedan estar tanto en la situación y participar en las convocatorias. Ya se han hecho muchas convocatorias en este corto tiempo donde asume la presidencia Sebastián Piñera, y también él mismo ya ha dado un golpe fuerte condenando en este caso a los dirigentes que han sido partícipes de la recuperación, restitución y también el cuidado de los derechos del agua y de la tierra. ¿Cómo han recibido ustedes esa condena? Y bueno, que fue a pocos días de lo que conmemoran ellos como el día del encuentro de los dos mundos. ¿Qué significa para ustedes también esa condena en este contexto igual? Elemental, porque en realidad ellos nos ponen a nosotros en los museos, nos ponen a nosotros como algo para poner en la vitrina al pueblo mapuche, pero sin embargo se la reprime, se la encarcela. Obviamente nos genera bastante dolor, la pena es grande, pero no es tan grande como la convicción que tiene el pueblo mapuche de la autodeterminación y también de la resurrección de lo que ha sido siempre desde que llegó el europeo, y por lo tanto esto no va a tener la lucha tanto de este loft, tampoco va a tener la lucha del pueblo mapuche en su complejidad. Bueno, y ahí estábamos escuchando al Lamien José al Juan Carlos. Al Juan Carlos, que un Lamien, me causa demasiado respeto este Lamien. Me llega. Sí. Es un pulento, de hecho un abrazo bien fuerte si es que escucha estas palabras, un abrazo, porque lo vamos a estar esperando aquí en Valparaíso prontamente para que nos venga a comentar esas y otras cosas más. Aguante. Hablar de los volcanes. Este ¿sí? también es bueno para hablar de los volcanes. En el Tagún Pichiqueche hacía unos volcanes con unas erupciones para los niños. Así era, pero la sensación. Bueno, la hizo. Oye, ¿tení algún otro audio más que no ha llegado desde los compas corresponsables? Vamos a ir a escuchar entonces. Ahí viene otro audio por Lauti. El Lauti también nos está ayudando hoy día aquí en el programa de radio. Y ahora vamos a escuchar el último audio ya. que nos mandaron desde allá, desde el sur. Ya, el último audio, ¿ya, Lauti? Mari, cuéntanos cuál es su nombre, su territorio, dónde viene y qué mensaje nos viene a traer hoy día en representación de quién también. Bueno, Incheta Pimienta, Arturo Catalán Trangol, Loncola Intañilov, Mo Antonio Miguelén Pintañilov. Fallante Maguinta ti por una fecha muy significativa para todo el pueblo, donde se cometió un genocidio muy grande. Fue el genocidio más grande que se cometió en el mundo, donde la corona española nos robó todo el continente, nos trató de achilenarnos, nos trataron de castellanizarlo, pero aquí estamos nosotros los mapuches vivos y vamos a seguir luchando por todos los derechos que teníamos, que hemos perdido. Se encuentran hermanos prisioneros políticos, que en la cual represento, hago la vocería de Álvaro Millalén Gutiérrez. Fue acusado injustamente por solo el hecho de ser un luchador social, por defender su territorio. Es el motivo, la persecución que le tiene, y se trata de desprestigiar, incluyéndolo en un delito que él no cometió. Mi Peña es inocente y esperemos que la justicia, si es que se le puede llamar justicia, deje libre a nuestros Peñi, porque ellos no han cometido delito. ¿Podría comentar un poco cuál es la situación judicial de él y cuál es un poco quizás la historia, de dónde venía él, de qué territorio y qué lucha estaba llevando a cabo también? Claro, él pertenece a la comunidad Antonio Millalén, en Milof. Fue en Micona también. Él, después por la ampliación de comunidades, se trasladó para la comuna de Victoria, en un terreno que se adquirió a través del artículo 20, a través de la ley indígena. Y él allá estaba habitando cuando fue detenido. Bueno, la carpeta investigativa que llevan los tribunales están entrando en contradicciones, porque se nota que están manipulando a los testigos que están tratando de acusar a nuestros peñas. Eso. ¿Usted lo ha visto? ¿Cuál es el ánimo? ¿Con qué convicción está? Sí, yo lo he ido a ver. Hoy día no voy a poder por la misma razón, porque estamos acá en la marcha. Anímicamente mi peña está bien, porque él sabe que él no cometió el delito. Entonces eso le da una ánimo para seguir luchando, seguir resistiendo frente a esa acusación tan grave que se le hace a nuestro Peña. Ahí teníamos entonces algunos audios de las personas que están participando de este encuentro, de esta marcha y de esta gran convocatoria del pueblo mapuche. Llama la atención cómo hay demasiada gente que está siendo judicializada en todo el territorio, con cadenas sumamente altas, con montajes, por supuesto, y que cuando se trata del acuchillazo de tres mujeres que marchan en una en las calles de Santiago, una marcha feminista, nada se hace, nada se busca. Cuando se asesina a Macarena Valdés, nada se hace, nada se dice, tampoco en los medios de comunicación. Entonces, para eso estamos como medios de comunicación alternativos, libres o como se quieran llamar, comunicando este tipo de cosas. Si bien me voy a quedar con algunas palabras que decía Juan, decía de que si bien la pena, el dolor es grande, no es tan grande como la resistencia, como la fuerza que tenemos como pueblos para seguir luchando y enfrentando todas las situaciones, sobre todo las generaciones que ya se vieron en otro momento de la historia, y estoy pensando en el 73 acá en Chile, ya se vieron diezmadas, ¿cierto? Ya se vieron violentadas por el Estado, ¿cierto? Y por sus esbirros. Así que eso, harta fuerza nomás para toda la gente. ¿Le parece, compañera, que vamos a una musiquita y luego volvamos? Aguante. Ya, entonces nos vamos a ir a escuchar a una cancioncita que me parece que esta es de Mercedes Sosa. La verdad, discúlpenme, no me acuerdo, pero vamos a echarle. Sí, creo que sí, esta se llama Oración al Sol y es de Mercedes Sosa, así que escuchemos. Antiguo sol, padre inmortal, dador de vida y de salud. Desde el templo de piedra de la América mía, hoy como ayer, escucha atento mi oración. Danos el maíz que alimenta, el agua que es vida y la lana que abriga del frío. Danos la paz, la justicia, el respeto a este pueblo sufrido que es tuyo y es mío. Sol, mi padre sol, caliente el aire con tu llama secular. Que tu fuerza nos llegue, corazones adentro, y tu vigor sostenga mi debilidad. Danos valor para pelear por lo que es nuestro y nos quieren sacar. Ayúdanos a derrotar a los que quieren hacernos el mal. Que no se apaguen las fuegas que arden marcando los siglos del Inca y su fe. Medra el ganado, estira las siembras, desata tus fuentes de leche y de miel. Vuelva a brillar en su esplendor Tahuantín suyo, la tierra del sol. Bajo tu luz crezcan en paz pueblos andinos y pueblos del mar. Danos valor para pelear por lo que es nuestro y nos quieren sacar. Thank you.

súmate al cadenazo radial de la Red de Medio de los Pueblos. Red de Medio de los Pueblos. Cadenazo radial desde la Radio Placeres de Valparaíso, varias radios desde distintos lugares de este territorio mal llamado Chile, unidas, conectadas, transmitiendo, aprendiendo, sintiendo con lo que está sucediendo hoy día en Temuco. Así es que quizás hay alguien escuchando que no sabe lo que es un cadenazo radial, porque decimos, estamos en cadenazo radial, ¿y qué cuestión significa eso? Pues Tania, ayúdanos a entender qué es un cadenazo radial. Ay, un cadenazo radial, lo que estamos haciendo ahora, pues uniéndonos varias radios de distintos lugares de nuestra Latinoamérica maravillosa y conectándonos a través del aire, a través de las señales de internet, para poder entregar un mensaje común, un mensaje colectivo que nos permita hablar de la realidad que vivimos, pues no esa realidad de los medios hegemónicos, no la realidad que nos quieren imponer, sino que contamos lo que estamos viviendo en nuestros territorios, y en este caso solidarizamos con la lucha ancestral mapuche y con la resistencia, con las mujeres que están luchando desde allá, porque no queremos más represión en Gualmapu, no queremos más represión a nuestras niñas y a nuestros niños mapuche, y por eso estamos haciendo este cadenazo también, pues por las Lamien, por los compañeros que están siendo criminalizados, por las compañeras hostigadas, por la Macarena Valdés, por el compañero Alejandro, por tantas y tantos. Y también para unificar los territorios, ¿no? Por ahí se habla de repente de un territorio plurinacional, de un territorio multicultural, pero sobre todo que nos encontremos, porque somos personas que estamos desde ahí, desde abajo, tirando todo este carro, el peso de la historia, para tratar de transformarlo. Sí, pues, y tiene una parte técnica así como terrible importante el trabajo de cadenazo radial en la cabeza, y igual guateamos porque nos falta, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo, porque como Aire Puro estamos así convencidísimos que el cadenazo radial es un trabajo político muy importante, muy hermoso, que se nos mueve todo cuando viene cadenazo radial, porque sabemos que es muy importante, pues. Así es que tenemos caleta de pega, tarea para la casa, mejorar las transmisiones, los cadenazo, pero vamos a aprender y lo vamos a hacer cada vez mejor, porque tenemos cualquier nego en mucha rabia y la estamos organizando. Entonces, un saludo a los compas, las compas de allá de Radio Gurruf, que ahora van a asumir los controles. Esto fue Aire Puro en Cadenazo Radial, y nos vamos a ir con una canción de la Daniela Millaleo, de su disco Trafún, y la pongo a ella de final, porque justamente hoy día ella va a presentar un nuevo disco, así que todo el amor, todo el corazón para la Daniela Millaleo. Muchas gracias por hacer canciones. Y eso, pues nos vemos, Anita, muchas gracias por esta compañía, muchas gracias por esta transmisión. Nada, hermano, amor, mucho amor. Ya, aguante nomás, chaito. Vida, ay, maldito que fue aquí. está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Muy muerto de cañón. Ay, de cañón. Ay, cuidado que iba la ayuda. Los policías queman mi casa. Ay, dime dónde está mi hijo. De aire puro. Usa bolsas de tela, lo recicla. Una bicicleta y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeres.